We strum on your heartstrings like we pop and shake. And whether Gambia or Senegal, we give respect. We unlimited, they feeling it worldwide. From the land of setting to Bob, we know that Jaga. Babylon's burning, the world is turning. Sí, amigas y amigos, ha ocurrido. Hemos subido un peldaño. Estamos un poco más arriba. Por varios motivos. En primer lugar, porque las asociaciones de Canarias, de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes, han dicho, queremos entrar en los centros de internamiento a ver qué ocurre. Lo ha dicho alto, fuerte y claro. Y además, el sábado, por primera vez en la historia, los internos, la gente retenida dentro de un centro de retención de inmigrantes, han podido hablar a través de 7 radios comunitarias que estaban conectados con ellos a lo largo y ancho de ese barco que llaman España. Porque había gente en País Vasco, había gente en Barcelona, había gente en Valencia, en Madrid, y aquí, esta radio en Geneto, estábamos también conectados. ¿Y qué es lo que eso significa? ¿Gente retenida? ¿Un centro de internamiento? Vale, hace falta que refresquemos eso y lo haremos a lo largo del programa de radio. Pero hay otro motivo más por el que estamos un paso más arriba, y es que las alumnas y alumnos del Instituto de los Gladiolos del módulo de TASOC ya tienen parte de la financiación para viajar a África, con lo cual ya hay, de unos 30 peldaños, ya han subido 3. ¿Es correcto, Carmita? Sí. 3 peldaños subidos. ¿Sigo así? Sí. ¿Estamos más cerca? Más cerca, sí, sí. Pues vamos para allá. Porque queda menos, ¿no? Claro. Están aquí, están oyendo Salvador, Guasi y Carmita. Bueno, pero además está también aquí otra persona. Sí, sí, sí, se nota. Manolo, bueno, ¿cómo va todo? Bien. Cada vez un poco mejor, fíjate. Bien. Step by step. Estamos para arriba. Y a los mandos está Pili. A tope. Rap music, jalan mengikat basic. Amul baca aku di teka yohan aku tim bobo. Nyepai bounce, rock baca tanti go. Baca kun tarik kami ken darah jombi. Jalai rap berjine, mandak tu baca pune. Indi jalan manu jauh, sabni jauh sufek ke kau. Demar fetch premier kau, balang kat kau. Beri teknik kau lu channel. Sabni rock black, white, lila. Amul bay, don't you die. Man sama guy, zaira. Batin, dan kau tiap nak kifar. Tumoy kia, tumoy jika. Jitel, gum, yok, sunyi gum, segum. Rap mogen, supposed to be on booty, be Aladdin, or be born to be. You never do one step by step down, Fayeku. Who I am, my name, y'all get stand by. Fast, die, fast, face, and yo, you never do an idea. Get a superstar, get a superstar. I'm the same. À bout de souche, j'ai failli abandonner. Et j'entendis cette petite voix me dire, let's go, never give up the fight. Maybe keep it real and tight. So I'm gonna keep writing songs days and nights, and giving it to y'all until you said it's alright. Yeah, push ton body, girl, si tu kiffes ça. À no matter what, y'a pas besoin de visa. Push ton body, girl, si tu kiffes ça. Sakala rebi, I don't know more to the D. Boy, like when you were a D. ma fokk ne ma wéré di ndax metti fokk ñu tekki xamatuma sax ñaata at la def ci art bi gëmon na dina ci tekki fas ñom ndax noni at ñima wéddi khalis allah jital allah ñima gëm di ma jappalé ndax yalla xamatuma ndax dina jégi xaxami jam jam mi bari na metti na bay dara bi wék lepp ci rap bi dang dang ci podium mi grand dama jappalé ben son rek ak yenen ak yenen fenen jaar jaar tar tar yaakar li gey jëriñu duma bayyi tank ma ngi gis mic bi bus bi nañu gëreem mi ji ci dëgg bi di wax bi wax na la li get a superstar get a superstar on the side so the city know to go ya come so go what you say ding ding don't stop hola hola hola hola ya estamos otra vez por aquí y hoy es un día también muy importante porque si el otro día hubo una unión de cuerpos y almas en defensa de los derechos de los humanos que contra su voluntad están internados, para mí están prisioneros en centros que yo les llamaría guantanameros, hoy es un día también de tener un apoyo hacia un pueblo que por desidia, por interés, por poca vergüenza, por muchísimas más cosas que podría decir, está abandonado a su suerte en mitad del desierto y en un lugar donde el calor es de lo más fuerte, Tinduf, y estoy hablando del pueblo saharaui. Hoy hay una manifestación en Madrid, delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, ante la toma de posesión del próximo ministro, reclamándole, reivindicándole, que no se olvide. Y yo también quiero aprovechar para decirle que el Banco Sahariano ha dado de comer a muchas familias canarias, a muchas, y merece la pena que se les tenga en cuenta. Vamos a leer un manifiesto y lo iremos leyendo compañero por compañero, ¿de acuerdo? Empiezo. Manifiesto en apoyo al pueblo saharaui, a su dignidad y a sus derechos. Nos encontramos aquí para reivindicar que esta legislatura dé comienzo a un nuevo periodo en el que la presión ciudadana obligue al gobierno español a cambiar su postura respecto al conflicto del Sáhara. Hace 32 años, los españoles abandonamos a los saharauis permitiendo la ocupación ilegal de su territorio por parte de Marruecos. Durante este tiempo, Marruecos ha cometido todo tipo de abusos contra el pueblo saharaui. Ha incumplido todas resoluciones de Naciones Unidas que instan a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ha torturado y ha marginado a los saharauis, los ha expulsado de su tierra, ha expoliado sus recursos naturales, ha levantado un muro de 2.500 kilómetros que divide el territorio y a sus habitantes, y lo ha blindado para que ni observadores de derechos humanos ni medios de comunicación ni otros colectivos puedan ser testigos de las barbaridades que diariamente allí son cometidas por la maquinaria de represión marroquí. Mientras, la pasividad de España ante este conflicto ha sido evidente, indignante e injusta. Durante todo este tiempo, todos los gobiernos democráticos han dado la espalda al pueblo saharaui, incluso después de falsas promesas. Los saharauis son algo más que un pueblo. Son personas con ilusiones, con sueños, que aspiran a ser soberanos de su propio territorio en el marco del principio de la descolonización, amparado por Naciones Unidas. Debido a la mala gestión de España en este proceso, hoy se ven abocados al ostracismo, a vivir a la espera en los campamentos. De refugiados de la Amada Argelina, uno de los territorios más inhóspitos del mundo. Por todo esto, exigimos al nuevo gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores un cambio de postura en el conflicto saharaui. Demandamos al nuevo gobierno a que ejerza toda su influencia ante Marruecos para que reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas en esta materia, que exija a Marruecos el respeto de los derechos humanos y a la Unión Europea para que cese con los acuerdos pesqueros en Marruecos, en la plataforma continental del Sáhara Occidental, y deje de ser partícipe de la explotación ilegal de sus recursos. España no puede mantenerse imparcial ante esta situación. Nuestro Estado es históricamente responsable y nosotros, como españoles, tenemos el deber de exigir a nuestro gobierno el cumplimiento de los derechos fundamentales. Un gobierno que llegó al poder de los derechos humanos no puede ignorar esta violación de normas básicas de derecho internacional ni de las libertades fundamentales. Si España y Marruecos creían que con el paso del tiempo nos íbamos a olvidar de este pueblo y que iban a cesar nuestras protestas, se equivocaron. Nos manifestamos hoy aquí para exigir al gobierno que asuma nuestra deuda histórica con la sociedad saharaui por la voluntad de paz para evitar una guerra de la que seríamos responsables. Ya es hora de acabar con la censura mediática de este conflicto. Ya es hora de que la opinión pública luche contra esta injusticia. Ya es hora de un Sáhara libre. Ya es hora de un Sáhara independiente. Y este mensaje se lo dedico de corazón a un mano. Oye, rey, mano, yo soy republicano. Son 6 micros, pero son 8 personas las que están aquí reunidas a este lado del estudio, 9 con Pili que está allá. Han llegado Irichen, Cristian y María. María, venga. Pues ellos son seres humanos y son también estudiantes en este momento de Bellas Artes. Sí, ¿verdad? Bueno, tienen aquí un micro, ahí hay otro, que te puedes colocar también los cascos. Tú tienes cascos y tienes este micro, lo compartimos entre los tres, porque aquí se comparten cosas. Es una asociación que se llama Asociación de Vecinos de Geneto y dentro de ella están incorporados 7 asociaciones distintas en una federación. Bueno, estamos ahora en lo que es la parte de radio. Para quien quiera entrar, uy, está fallando ahí un micrófono, tengo ruidos, a ver, el 922-63-38-48. Y Irichen, Cristian y María están aquí porque tenemos un maravilloso muro que pintar. Toma. ¿No? Sí. Seguro que se les ocurren ideas, ¿no? A nosotros sí, ¿no? Y relacionadas también con todo este tema y este mundo. Bueno, un saludito ahora a los radioyentes ahí. Venga, saludamos especialmente a los teatreros que tienen programa, hacen trabajos aquí también en Radio Geneto, muy interesantes. Ahí Salva le saluda más especialmente porque pronto aparecerá por las chumberas. Por ahí estaremos, por ahí estaremos. Y bueno, entonces, Irichen, Cristian y María han venido a ver el muro de la asociación y también a ver un poco lo que hay dentro, ¿no? Sí, claro. Venga, pues para fuera del muro, ¿qué se les ocurre? Seguro que se les ha ocurrido cosas, ¿no? Sí, bueno, habían algunas ideas, ¿no? De pintar algunas banderas, ¿no? Fotos y tal. Pero sí, en principio pintar cosas de relaciones humanas, ¿no? De algunos juegos. Nosotros la verdad es que somos un colectivo así artístico. No, nosotros tres no, hay mucha más gente. Y tenemos un estilo un poco, no sé, como infantilillo, tirando la ilustración así un poco. Así nos han definido, ¿no? no sé. Entonces, bueno, dentro de eso también jugar con el realismo, quién sabe, ¿no? Y color, ¿sabes? Lo que nos gusta a nosotros es poner color en este mundo tan gris. Ok. Qué lindo. Pues tienen aquí enfrente a tres estudiantes de Los Gladiolos que estudian animación sociocultural. Y tienen el reto, ni más ni menos, que conocer cómo es el mundo social y cultural en Senegal. Entonces, el día 29 de mayo tienen un avión al que tienen, creo que, miedo y pasión al mismo tiempo, ¿no? Sí, un poco. Sí, ¿verdad? ¿Y van a ir del 29 hasta qué día? Al 6. Al 6. O sea, una semanita ahí en Senegal. Pues, oh sorpresa, creo que aquí hay más gente que quiere ir a Senegal, ¿no? Sí, intenciones hay, intenciones hay. Tenemos a Pili preparándole una llamada. Perdona, Irichen, ¿sí? Sí, bueno, una de las ideas para el colectivo, para dentro de poco, es viajar a Senegal, o Cabo Verde también nos había llamado la atención, ¿sabes? Mauritania. Todavía no hemos decidido el destino, ¿no? Pero un poco también ir a desarrollar murales, talleres con la gente, ¿sabes? Ir un poco a aprender, porque allí yo creo que tenemos que aprender tanto, ¿sabes? Que un poco, bueno, ver cómo están las cosas. ¿Y cuándo piensan realizar ese proyecto, más o menos? Pues tenemos pensado destinar el año que viene al desarrollo del proyecto, ¿sabes? Un poco intentar buscar ayudas, subvenciones de alguna manera, y dedicarnos entero el siguiente año, ¿sabes? O sea, más o menos ahí, en una fecha, ¿no? Cristian y María también están en la aventura de ir a África. Sí, bueno, el proyecto suena bien y hay que organizarlo, y hay muchas ganas de ir a poner color y sonrisa donde se pueda, entonces... Claro. Sí. Pues vamos a ver luego qué nos van diciendo nuestras amigas y amigos socioculturales, animadores, que animan, a ver en qué se pueden ayudar mutuamente. De pronto ya van de pioneros, ahora el 29 de mayo. Si le dicen lo que tienen que buscar, a lo mejor pueden también identificar colectivos y cosas que a ustedes les interesen. Sí, la verdad, estaría muy bien. Una idea que teníamos era ir a pintar escuelas, ¿sabes? O colegios, y también movernos en ese mundo, sí. Genial. Creo que tenemos ya en antena a Silvia. Silvia, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo va eso? Hola. Bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Bienvenida a una república mundial, también saharaui, flotante. Oh, qué bueno. Que es aquí donde estamos ahora, flotando en una nube contigo. Que estás flotando, ¿no? Encantada de flotar con ustedes, chicos. ¿Que se flotó mucho ahí en esa manifestación? Se flotó, no fue manifestación, fue más bien una concentración. Y bueno, hubo ambientillo, nos juntamos gentecita, no sé cuántos porque yo no sé calcular, pero bastante gente, y le dijimos allá a Moratinos que no está haciendo las cosas bien, que no se olvide el Sahara, que está ahí todavía, hombre. Pero bueno, muy bien, muy bien. Hubo mucha gente, leímos un manifiesto. Bien, gritamos, cantamos. Allí se unieron muchos saharauis con nosotros, que es lo más lindo, que donde ves que la lucha puede ser todos juntos. Silvia, ¿cuánta gente ser? Hola, soy Salvador, uno de los chicos. Hola, Salvador, de ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien. Estoy llegando ahora mismo, así que bien. Bueno, ¿y cuánta gente se reunió aproximadamente? Pues a lo mejor, yo ya te digo, no sé decirte más o menos, pero si te digo 150 personas, algo así, más o menos. Es lo triste de estas cosas, ¿no? Sí. Que, hombre, vamos gente y 150 personas... Hace ruido. Hacemos ruido. Seguro que no se nos escucha, eso sí. Seguro. Bueno, 150 conciencias son 150 conciencias. ¿Contra uno, Moratino? Y esperamos sean muchas más, chicos. Venga, y hay muchas más, seguro. Por supuesto que hay muchas más. Por supuesto. Lo que a ver si se nos unen y gritan con nosotros, que no se quede solo en la conciencia, sino que les oiga la voz. Mira, por aquí por el estudio están, bueno, Pili, que tengo contestado antes el teléfono, Salvador, Guasi, Carmita, que son de un módulo de animación sociocultural de Gladiolos y viajarán a Senegal en breve. Y están Irichen, Cristian y María, que... ¿Ahora cuánta gente? Que bueno, que se pueden presentar por sí mismos perfectamente, mejor que yo. Y que además... combaten o aportan y construyen en este mundo en base al arte. Qué bonito. Ni más ni menos, ¿no? El color. Qué grande. Color, que es una gozada. Y aquí el micrófono verde lo tenemos muy cerca, yo, y también Manolo, que ha estado en el Sáhara. Oh. Hola Silvia, buenas tardes. Kulchi, ¿no? Hola, ¿cómo Manolo. Es? ¿Qué pasa, mi niña? Salam aleikum. Malikum salam. Oh, ¿qué tal? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Fátima. Bien, bien. Yo cada vez que pienso en el Sáhara, no puedo olvidar que una tarde tuvimos la ocasión de ser invitados en su casa del ministro de Educación. Sí. Y nos habló y dijo frases lindas, como por ejemplo, cuando un canario pisa el Sáhara está en su tierra, su casa. Cuando un español puede pisar el Sáhara, pero jamás pisar un saharaui, ¿no? Eso me entró muy adentro. Esas son frases. Yo creo que los saharauis, todos en general, ¿sabes? Quien tiene 50 hasta el que tiene 10, tiene una sabiduría que te la... En esas frases, en frases como esa, tan sencillas y que te dicen tantísimo... No sé, es que me estoy emocionando, chicos, discúlpenme. No. Mira, Silvia, me han enseñado este fin de semana un amigo común, de los tres, y creo que sí los conocemos de todos los que están aquí, de mucha más gente. Un amigo común de mucha gente. Me ha enseñado fotografías del Aiun, de la ciudad del Aiun, del tiempo de la ocupación española, por soldados, por gente ahí destacada, y algunas son hechas desde aviones, de helicóptero, y flipé. Flipé en primer lugar porque resulta que en la ciudad del Aiun tiene un río intermitente que está durante un par de meses al año por lo menos, que es el río del oro, porque también llevaba oro antiguamente, ¿no? Entonces esa ciudad es un oasis con un montón de agua en esa época del año, pero cuando el río deja de fluir hay un montón de manantiales, y ese es el nombre de la ciudad, es Al-Ayun, significa los ojos, los manantiales. Pues es en la ciudad donde estaban españoles y tenían a mano a 15 kilómetros el mar, tan rico en pescado, y luego a 100 kilómetros está los fosfatos, ¿no? La mina de fosfatos mayor del planeta, si no me confundo, ¿sí, verdad? Sí, tienes toda la razón. Países como Estados Unidos es deficitario sus tierras para cultivar necesitan fosfatos. Entonces, es muy importante para terrenos como esos contar con fosfatos y sacarlos del Sahara, ¿no? Pues, viendo esas fotografías parecía un poco como un lugar ensoñador, ¿no? Yo imaginaba eso como seco, árido, casas solo de adobe. De pronto, pues, descubres que en las instalaciones militares españolas, pues, había unas buenas piscinas, unos palmerales. No. O sea que se puede vivir bien en el Aiun. Y se podrá vivir mejor cuando los saharauis puedan ser... Cuando vuelvan a su casa. Claro, ¿no? Cuando vuelvan a su casa. Porque ellos son los que verdaderamente le darán el espíritu que tiene que tener el Aiun. No un Aiun conquistado por Marruecos, porque sí. Porque, ¿sí? No puede ser así. Tienen que volver ellos a su casa y entonces yo creo que el Aiun va a ser más lindo todavía. Porque si es lindo, va a ser muchísimo más lindo. Ok, Silvia. Hola. Mira, yo tuve la, bueno, vamos a decir, la ocasión de estar trabajando en Lanzarote y conocer a muchos militares y otras personas que estuvieron viviendo en el Sáhara, ¿no? Que tuvieron que abandonarlo. El príncipe este que hay ahora, este señor, como se llame, Juan Carlos, tal, este tipejo apareció por allí y les dijo que la bandera española no sería arriada jamás. Bueno, pues al día siguiente, fosfatito el último, ¿sabes? Salieron todos corriendo. Te lo digo de corazón. O sea, es que es una vergüenza. Nadie se puede imaginar lo que es vivir muerto, con agua contaminada, sin comunicaciones. Yo les he visto que para poder hablar tienen que subirse en una especie de aljibe metálico porque la cobertura es fatal. Tinduf es una base militar argelina. Es una base militar. No es ni pueblo ni nada que se le parezca, ¿no? Total, que yo vi a aquellas personas y sí te puedo decir que muchos de ellos, bueno, hubo casi un conato de golpe de Estado, por parte de los de ese ejército que estaba en el Sáhara, que se negaban a abandonarlo. ¿Me hablas del ejército? Español. Español. Sí, sí, ahí hubo un meneo fuerte y fue en los años 70 y, bueno, después de morir el otro bicho. Sí, es decir, que bueno, pues que llevo impregnado en mí el sabor, el olor, el color y que el cariño. Que te impregna, ¿verdad? Claro. ¿Fuiste más veces? ¿Solo fuiste una vez? Una vez solo y bueno, yo ya... Solamente ver que los niños ciegos tienen en braille el territorio, el Sahara, que saben dónde está el petróleo, el agua, la bauxita, todo. Eso me derrotó un montón. Se lo conocen mucho. Qué grande el ir una vez y que la llama sea la fuerza que te pasa el pueblo saharaui para decir, ¡ey, que estamos aquí, que seguimos aquí, que queremos volver a casa, no se olviden de nosotros! Increíble que dure tanto, Manuel. Hay algo, bueno, no sé cómo están ustedes informados de lo del Sáhara, yo no he tenido la oportunidad de viajar, pero sí que muchos amigos han ido y me han contado cosas y luego pues investigas un poco y escuchas con más atención y te das cuenta de que realmente es algo muy exagerado porque es el único país africano donde se habla masivamente en español y que a pesar de la colonización se ha producido un fenómeno muy particular y es que el pueblo saharaui está en contacto con una parte de la población portuguesa, canaria y de otros lugares también que es tal vez pues la más despierta o la más sensible, ¿no? Y que ese lazo se ha estrechado mucho, es decir, que hay una parte de la población que a lo mejor son esos 150 multiplicado por todos los demás, pero de gran calidad humana, que tiene un nexo muy fuerte con el pueblo saharaui, que viajan a los territorios. Ahora va a haber un festival de cine. Festival de cine. En Dakhla, el día 16, ¿no? Entre 16 y 17. Exacto, es la semana que... Bueno, esta semana, de hecho. Esta semana. Y va a ir ahí pues Javier Bardem, y de hecho se oirá un poco porque renuncia a participar en otro festival para poder estar en ese festival del desierto, en el que es gente pobre, sin dinero, pero con dignidad, ¿no? Y con toda una riqueza de territorio por recuperar, la que va a ver las películas y hablar y vivir con este hombre, otros actores y otras personas que se desplazan hasta ahí. Varios aviones, ¿no, Manolo? Sí, sí. Y bueno, lamentablemente el primero ya se completó cuando... Intentaba convencer a Rafa, venga, vamos, vamos, vamos. Entramos en internet, el vuelo, el primero completo, ¿no? Entonces, claro, sale un poco salado, ¿no? Porque para estar desde el 16 al 19, que duraba 3 días, y entonces no ha podido ser, pero bueno, alhamdulillah, ¿no? Inshallah, y en algún momento se podrá ir. Yo estoy seguro que más tarde o más temprano los pueblos se tendrán... Volveremos. Claro. Mira, y también antes quisiera dejar... cuando estuve allí visité el Museo de la Guerra que tienen ellos. Ah, que no, sí, nosotros también. Que es curioso, ¿no? De cómo nos dijeron, mire, a nosotros nos ha atacado todo el mundo. Porque hay armas surafricanas, hay armas francesas, hay armas americanas, armas checas, armas españolas. Es decir... Se les atacó con todo el plan prever del armamento mundial. Por todos lados. La verdad es que es muy lamentable. Es muy lamentable que estemos en el siglo XXI, que los políticos, que para mí tendría que ser un colectivo del paro, echarlos, votarlos, ¿sabes? Uh-huh. Esta gente se les llena la boca de hablar de que si tal y que si cual Pascual, y en el fondo son todos unos cerdos. Yo me cuestiono si son personas ya directamente, es como, bueno, no sé, yo... Hemos ya calentado el ambiente, si alguien quiere fuera puede hacerlo al 922-63-38-48. Político, si te sientes aludito, llama. Sí, bueno, no se puede hablar por todo el mundo, la claro. Verdad, pero... Pero sí que es muy sangrante lo que ocurre allí, y especialmente porque desde hace ya casi unos 2 años, creo, corrígeme Silvia, hay un movimiento de desobediencia civil muy fuerte en el Sáhara, tipo pues la de Gandhi, desobediencia civil, no violenta, pacífica, y está siendo reprimida sistemáticamente de una manera terrible, con gente que ha violado todos sus derechos, gente que es asesinada, gente encarcelada solo por expresar su opinión, y que estudiantes saharauis en universidades desplazados porque no les dejan estudiar en el Sahara, en Rabat, en Fez, en Marrakech, son golpeados, torturados, asesinados. Y es al lado de las universidades canarias, justo aquí, son las universidades más próximas, porque están más próximas que las de la península. No, sí, yo estudio aquí, por ejemplo, en Madrid, y yo decía, yo estoy ahora mismo aquí y yo tiro recto, doy un par de brazadas y estoy en mi casa. La cercanía, además, no es solo territorial, sino tienen un rollo muy muy profundo con todas las personas que van allí a conocerles de por sí. Con los canarios especialmente tienen un rollo como, oye, estamos en la misma tierra. Pero lo que decías antes, en la diferencia que hay ahora mismo entre los campos de refugiados y los territorios saharauis, porque son territorios saharauis, no marroquíes, como se escucha mucho por ahí, de no, los territorios de Marruecos, el Ayun, Dakhla, Esmara, no, perdón, saharauis. La situación es, yo creo que ya está siendo casi insostenible, porque cualquier tipo de manifestación pro-saharaui es, ¿cómo se dice? ¿Suprimida? Vamos a decirlo así. Reprimida. Ahí está. Violentamente reprimida. Muy, muy, muy violentamente reprimida. Y aquí no se sabe. Los juicios. Los juicios, por ejemplo, chicos, los juicios son una cosa que allí, lo que es, lo que la justicia, sí, pero ¿qué es eso? No se tienen en cuenta. Solamente cuentan los testimonios de la policía marroquí, ya ves tú lo que les interesa. Es una tan injusta, ahí en los territorios ocupados y en los territorios, en los campos de refugiados, porque no les dejan volver. Es una impotencia tan grande la del pueblo saharaui. Tristemente eso les va a llevar, y esperemos que no, lo que sinceramente fue lo que a mí me transmitieron. Yo me gusta hablar con la gente y escuchar, y yo, si les digo una cosa en claro de lo que saqué, es que ellos van a volver a la guerra. Chicos, están muy convencidos, y lo triste de todo es que piensan que es la única solución. Los entiendo. Mi madre, a ver cómo levantamos el ánimo ahora con lo que lo estás diciendo. No, les explico, o sea, hay que levantarlo porque no ha llegado, o sea, la guerra todavía no está aquí, y ellos es la solución, pero porque llevan 33 años, es lo que hay que entender, que llevan 33 años olvidados, y es lo que te dicen, sobre todo los mayores, hay ahí como una especie de confrontación entre los mayores que quieren, los que no, los jóvenes, qué tal. Pero lo único que te decían cuando nos íbamos de allí eran, chicos, denlo a conocer, den a conocerlo. Y nosotros es lo que estamos haciendo, hay que extenderse, hay que hacer saber a todo el mundo que el Sahara está ahí, chicos. Que el Sahara está ahí y que, oye, que no podemos permitir que un pueblo porque sí desaparezca. ¿Por qué no? Ya no solo la famosa deuda histórica que se habla tanto en España, sino yo creo que es más porque somos personas, y las personas creo que a día de hoy todavía siguen teniendo derechos, y a ellos no se les está respetando. Por eso yo animo a todo el mundo que me está escuchando a unirnos a la causa saharaui. Ánimo. Y vamos a unirnos, tienen el teléfono también. Mira, el 63-38-48, prefijo de Tenerife, 922, 63-38-48, también el correo electrónico puentehumano@gmail.com, para decirnos cómo podemos parar esa guerra, cómo podemos hacer que no llegue a suceder y que se desbloquee esta situación que dura ya tantos años. Y Silvia, dígame. Que no permitamos bajo ningún concepto que al puto, perdón, lo siento, que al señor de América del Norte se le ocurra convertirlos en terroristas, porque ya sabes que aquí se arregla todo diciendo esto es un grupo terrorista y a por ellos, ¿vale? Eso es, o sea, eso es lo que tenemos que evitar. Eso se tiene que evitar por todas, porque el pueblo saharaui, ante todo, lleva la paz en sus manos. Estoy totalmente. El movimiento pacifista es tan grande frente a la represión que hay, que es increíble. Ya decir increíble, decir, es que Dios mío, lo único que hacen es darle palos, y ustedes lo único que dicen es que no. Que nosotros libres, y mira, sin armas, aquí estamos. Mira, invitando aquí a Irichen, a Cristian, a María, a Wasi, a Carmita y a Salva, a aportar ideas de cómo se puede conseguir evitar esa guerra. Chicos, bueno, a veces una cosa, hablando de guerra y de Estados Unidos, ¿habéis visto una película que se llama El Señor de la Guerra? Sí. Que es buenísima, se habla de la hipocresía tan grande de los Estados Unidos, bueno, es terrible, ¿no? Venga, entramos en un momento fílmico, perfecto. Mira, Silvia, ¿te apetece jugar un momento con nosotros? Claro. Venga, vamos a poner un audio y a ver si alguien entre nosotros o de la audiencia puede decir de qué película es. Es un corte de una película y a ver quién adivina. Al que adivina, le podemos regalar, ¿qué te parece, Silvia? Es el solitario, Jace. Le podemos regalar un juego de vídeos sobre el Sáhara de máxima actualidad que jamás van a poder ver en la televisión ni en el videoclub. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Pues venga, quien entre ellos un vídeo de cómo fue la columna de los 1000 que se desarrolló enfrente del muro más largo que existe en el planeta y que separa a los saharauis de su territorio. Pues venga, entre esos vídeos, para poder acceder a ellos hay que averiguar qué película es esta. Pulsador aquí. Tic. A ver. Dado ser humano el que está acabado. El concepto de independencia ha terminado. Porque esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos 200 y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos, mecanizados como pulgares robots. Bien. Ha llegado el momento de preguntarse si la palabra deshumanización es una palabra tan mala. Pero buena o mala es un hecho. El mundo entero se está volviendo inhumano. Criaturas que tienen aspecto de humanos no lo son. Todo el mundo, no solo nosotros, pero como somos el país más civilizado, llegaremos antes. Todos los habitantes del mundo se están transformando en objetos fabricados en serie, programados, numerados, despersonalizados. Bien, ¿qué? ¿Alguna pista? ¿Cómo lo ven? Bueno, no tengo ni idea, pero es buenísimo. Silvia, ¿te suena eso conocido? ¿Te digo que no la escuché? No, ¿no te llegaba el sonido? No. Ey, vamos a tener que poner otro segundo corte, diferente. ¿Cómo van por aquí? ¿Alguien tiene idea? No. ¿Pili? No. ¿No? A ver si alguien nos puede llamar al 922-63-38-48. 63-38-48. Y vamos a poner el audio, el corte 3, que es bastante diferente, pero bastante demoledor también. ¡Yo no se lo tolero! ¡Está claro! Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. ¿Me entiende usted, señor Bill? No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y Dupont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Bien. Primero, el primer párrafo de la Carta de las Naciones Unidas dice: nosotros los pueblos. Entérate, Botarate. Nosotros los pueblos. Y lo repito, nosotros los pueblos. No habla de repúblicas, no habla de democracias, no habla de nada. Una, dos. A la huelga mundial general, paremos y verás tú cómo las fábricas se van pa'l piso, coño. Estamos siguiendo con el tema. Silvia, ¿pudiste oír el audio? No la animes, Silvia. Sí, lo escuché, chicos, ahora sí. ¿Qué, Salva, tienes alguna idea de la película? De momento nadie llama. A ver, vamos a dar una pista. Venga, la película no es reciente. Y estos análisis, estas alocuciones son del año 76. Esta película no es de 1976. Estas chicas no habían nacido, tío. En 1976 ya alguien en una película decía estas cosas. Yo tenía un año. O sea, no. Yo todavía no había nacido, ¿eh? Esto no vale. Claro. Yo todavía no había película. Pero yo sí había nacido. Yo tenía 33. La otra pista, campeón. Que... Ok. Pues esta película, venga, vamos a dar un par de pistas más. Venga. Actúan William Holden, a ver si consigo decirlo en algo que parezca inglés. Faye Dunaway. Venga, y actúa también. No me acuerdo de otro nombre. Bueno, el caso es que la trama consiste en que en una cadena de televisión que está empezando a perder ingresos, un locutor de televisión dice, al saber que va a ser despedido además, cuando entra a su informativo, porque es un informativo, dice: señoras, señores, les informo de que dentro de una semana voy a volar la tapa de los sesos aquí en directo, los productores podrán organizar el espectáculo y será un gran éxito. ¿Sí? Justo hablamos de ella hace unos días. Bueno, a lo mejor me equivoco. ¿Puedo decirlo? Venga. A ver. Puede ser, ¿cómo era, por favor? Carrie o algo así. Ha perdido usted un viaje. Vamos a intentarlo. Venga, vamos a por el corte 2, el número 2, que este ya tiene que ponernos en órbita. Pero Rafa, da una pista buena ahí antes de poner el corte, tío, que la gente morbillo ahí o algo. Yo creo que va a estar la gente utilizando la Wikipedia para, buscando el año 76, los actores, a ver cuál de estos actores en 76 protagonizó alguna película. Pero bueno, es legítimo. Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo y llamar al 63-38-48. Corte número 2. Que me llame alguien al móvil y me lo diga. Porque todos ustedes y 62 millones de americanos me están escuchando ahora. Porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón, ay de nosotros, porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabarinos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Jugamos con ilusiones. Nada es verdad. Pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí. Empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas. Incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa. Son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Venga. Bueno. Dice que le preguntaron al maestro cuándo sería el fin de los tiempos. Y dijo, cuando el ser humano deje de pisar la hierba. En Nueva York hay 10.000 kilómetros de asfalto. Y cuando el ojo de Shaitán esté en todas las casas. Esa es la televisión. Hagan una prueba. Reúnanse un grupo de personas, pónganse a hablar, a disfrutar de una conversación y haga que alguien conecte la tele. Fílmenlo. A los 5 o 10 minutos, todos ustedes estarán embobados viendo la velocidad subliminal de las líneas que se proyectan en la televisión. No olvidemos que en Marruecos, cuando estaba el padre de este carnicero que hay ahora, su padre enviaba un mensaje subliminal en las televisiones cada 20 segundos. Una imagen que no se veía, pero lo percibía el subconsciente, hipotálamo que está detrás del cerebro. Uep. ¿No hay ningún defensor o defensora de la televisión aquí? A ver, nadie sale para defender la televisión. ¿Tú tampoco, Silvia? Yo estudio además periodismo y la televisión es el único medio que no debería utilizarse para, no sé, para crear quizás movimientos de masas, para, pero no, se echa a perder. Así que yo totalmente de acuerdo. Oye, qué país más patético en el que vivimos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Silvia, que la televisión, a mi juicio, más patética que hay en ahora mismo es Telecinco, y creo que es la que más se ve? Horrorosa. Malísima. Horrorosa. Y cada vez te das más cuenta de lo que está haciendo la televisión con solo encenderla y estar durante, a lo mejor, pues no lo sé, un par de minutos. La prensa rosa, por alguna extraña... Los reality shows también. Que todavía los reality shows, la prensa rosa, se han convertido como en lo que reclama la audiencia, lo que quieren. Porque un informativo que no dure mucho porque la gente se cansa. Entonces yo creo que la televisión ha educado a las masas a trágate lo que sea, como sea. Y, da y, igual. Y controlado también a las masas. Manipulado. Mucho. Sí. Sí, y se está denunciando ya que los periodistas mienten. Se está informando erróneamente de las cosas. Y te puedo garantizar, porque yo sí hago, cuando digo yo es el ego, acostumbro a escuchar la radio y muchas veces cambio de canal, me paso de una emisora a otra y están diciendo lo mismo, en el mismo tiempo. Dicen lo mismo. Sí. Dicen todas lo mismo. Eso es. Es lo tanto... triste, que la información no se amplía, se limita mucho. Venga. Yo les voy a contar el caso de un choque que tuve, un choque con la realidad, que no, yo no sabía que estas cosas pasaban. Un periodista que viajó con nosotros al Sáhara hizo un reportaje y se fue a la redacción de un periódico de aquí, de tirada nacional. Digamos, ¿puedo decir el nombre? Se puede decir todo el rollo, ¿no? Sí. ¿O no se debe? Adelante. Sí, pues El País. Toma ya. Vamos, El País. Y le dijeron que no interesaba políticamente, que se podía ir con su reportaje a donde él quisiera, pero que ahí no. Entonces, claro, cuando ya dices, vale, pero no interesa políticamente, pero oye, tú eres periodista y tu derecho a informar, tu rollo de, chacho, quiero que la gente se entere, tampoco. Entonces, como comprenderán, es un choque, ¿no?, el decir, pero si se los estamos ofreciendo, si se los llevamos nosotros. Hay que despertar el rollo de chacho, pero entérate. Gran Canaria, la chica es de Gran Canaria, ¿no? Hay que despertar. Soy canariana. Sí, se te nota. No se nota. Mira, tenemos que conectar otra línea telefónica para hablar con Senegal, porque necesitamos ayuda para todos los viajes y todas las cosas que hay que hacer allá y allí. En este momento, técnicamente, tenemos solo una línea, pero lo que nos gustaría es continuar contigo más con la persona a la que tenemos que llamar. Poco a poco lo conseguiremos, que técnicamente podamos multiconectarnos todos al mismo tiempo. ¿Eh? Vale, perfecto. Pero de momento eso, te vamos diciendo adiós. No sé si quieres añadir algo, si ustedes quieren decir algo más. Yo les quiero dar las gracias, chicos. Un gran abrazo, Silvia. Kulshi, kulshi. Sukram, por todo. Que gracias. Que gritemos. Que se nos va bien. Si gritamos mucho, se nos oyen las voces. Y yo creo que nada mejor para despedirme que Sahara Libre. Un abrazo muy fuerte, Silvia. Gracias. Un abrazo, chicos. Gracias. A seguir bien. Un beso muy fuerte. Gracias. A cuidarse y a seguir luchando. Venga, pues yo creo que de alguna u otra manera en Sahara debe aparecer por los muros de aquí de Geneto, ¿no? Un abrazo, Silvia. Un abrazo muy grande. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Fatigue أكتر من سنة ومن سيتشيري وبقول يا ريت أيامنا تاني يرجعوا وما بقابل حد يتكلم علي بضحك عشان بخاف عيني يدمعوا يا قلبي A ver, estamos conectados con Senegal, con Mamadou. Mamadou, ¿es que tiela? Ouais, c'est tiela. ¡Ey! Ouais. Voilà, llévete presente a pas mal de gens que son ici. Ouais. Et entre eux, il est Aaron. Aaron está aquí. Que... Aaron, le rapper. Sí, bonjour. ¿Cómo te llamas? Nangadev. Nangadev, Mamadou. ¿Ça va? Vamos a buscar unos cascos para sí, para Aarón. O mira, allí hay cascos, Aarón también. Bueno, venga, va. Vamos allá. Estamos aquí en el barco de Irradia 107.5. El teléfono es el 922-63-38-48. Y ahora mismo estamos en antena con un miembro de la organización Puente Humano, que es una organización tricontinental. Pentacontinental, que incluye a gente que está en África, gente que está aquí, gente que gana 10 veces más, gente que gana 10 veces menos, gente que tiene papeles, gente que no tiene papeles. Voilà, Aaron, je suis en train d'expliquer ce que c'est le Pont Humain. Ok, je suis en train de dire que tu es membre du Pont Humain. Et maintenant, je vais expliquer un peu le site web, votre clip, votre chanson. Avant de commencer à parler, d'accord? Vale. Mamadou y Babas forman una pareja de rap que está dentro de un colectivo social, un colectivo juvenil de un barrio de San Luis, en Senegal. Esta asociación cultural se llama Sector S. Sector S. La S va por Senegal, va por San Luis, que es su ciudad, y va por Santiabá, que es el barrio donde ellos viven, un barrio de pescadores muy afectado por la inmigración clandestina, hasta el punto de que Mamadou es miembro de esta organización, de esta asociación juvenil, y él se vio en la situación de venir dos veces en cayuco aquí a Canarias. Algunos de ustedes ya han visto el videoclip. Para los que no, vamos a ponerlo ahora y vamos a poner también la música para que la vean un poco, para que vayan conociendo sus rostros mientras hablan. Y Aaron es rapero también, pero muchas más cosas. Es miembro de la Asamblea por Tenerife y un luchador aquí. Como lo ven, ya está bien. Pues bueno, él está en contacto a través de la radio, poco a poco, cada vez un poco más, con Mamadou. ¡Voilà! Mamadou. Ouais. ¿Aló? ¿Cómo se va les choses là-bas chez vous? Ça va bien, merci pas. Venga, je vais faire que... Sí, je vais faire que les personnes qui sont ici, que se présentent, pour que tu commences à connaître, ouais. Aussi, ils ont des questions à te poser. Je dis que ustedes tienen preguntas que hacerle, y entonces le voy pasando a ellos. Venga, preséntate. Hola, me llamo Wasimara. Bonjour, je m'appelle Wasimara. C'est une fille du lycée Los Gladiolos. Et le 29 mai, ouais, ils vont visiter Sénégal, ils vont se retrouver avec vous. D'accord? Ouais. Venga, venga, ouais, preséntate. Yo soy Carmita y también estudio con Wasimara. Voilà, Carmita, sí, avec Wasimara, y encore. Hola, Mamadou, soy Salvador. Estuvimos viendo el vídeo tuyo, muy guapo, la verdad, y bueno, escuchando un poco tu historia. Yo me llamo Salvador. Yo estudio con Carmita y con Wasi. Nous sommes dans le même lycée. Nous vamos a Jérôme à Sénégal, et on a vu les clips que vous avez fait, et ça nous plaît beaucoup. Ouais. Hola Mamadou, soy Irichen. Voilà, moi je m'appelle Irichen. Y nada, espero visitarte dentro poco. Somos un colectivo artístico y tenemos intenciones de colaborar y con ustedes, no sé, color para ti, para nosotros. Je souhaite vous visiter aussi. Je suis membre d'un collectif artistique et nous voudrons aussi vous visiter. Je suis Christian, je viens avec Irichen. Et je parle français. Je parle français un petit peu. Très bien. María, venga. Hola, yo soy María y me parece muy bonito poder estar hablando contigo, aunque tú no entiendas directamente mis palabras, o quizás sí, porque tampoco es tan difícil entendernos cuando nos hablamos con el corazón y con ganas. Je pense que tu vas nous comprendre parce que quand on parle avec le cœur, on se comprend. Moi, je m'appelle Maria et je suis aussi dans le groupe artistique avec Kirichen et Christian. Et también está aquí Manolo. Allô, bonsoir, mon frère. Moi, je m'appelle Manuel. J'avais été à chez vous 4 fois. La première, c'est avec un ami de mon cœur. Il s'appelle Rafa. Je crois que vous le connaissez très bien. Et je suis très content de comme est votre pays, de comme est votre cœur, comme les couleurs et l'odeur. Et je vous deseo tout le meilleur. D'accord? Oui, moi aussi. Bon, je suis très content de vous connaître. Avoir très, très content aussi que tu viennes ici au Sénégal pour visiter notre pays, quoi. Tu comprends, être avec nous, quoi. Sentimos las manos de todos y bueno, creo que viene a decir que he perdido un poco, pero que eso nos da fuerzas. Que vos pedís de terengar, ¿no? Vos pedís de terengar. Mamadou, ¿tú puedes continuar? Sí. Continúa, ¿la va? Mamadou. Parlo. Je vais mettre les clips, ils vont te voir, et il va sonner un peu, d'accord? Les clips, ici à la radio, vamos a poner un poco el videoclip de Sectores. Mais comme Buenísimo, buenísimo, hermano, buenísimo. Bueno, y si Richen el di Trebon, y la bien en el clip. Trebon vibración. Buenas vibraciones. Bueno, pues adelante, Salva. Comentaste antes, Rafa, que él había hecho el trayecto dos veces. Voilà. Y tu as fait le trajet, le voyage deux fois. Sí, sí. Lo hizo dos veces. Sí. Y le demande si tu as fait le trajet, le voyage en pirogue deux fois. C'est ça, ¿no? Ah, que hablemos un poco más fuerte. Amadou, son tu as fait trois fois, deux fois le voyage. Combien de fois tu as fait le voyage? Tres veces. Es que, bueno, tengo una pregunta. Él describe... ¿Je vais déposer en cuestión? Él describe en la canción lo terrible que es el trayecto y que no se lo recomendaría a nadie. ¿Cómo lo hace tres veces? Dans la chanson, c'est comment de terrible c'est le voyage. Alors, comment c'est possible que tu arrives à faire le voyage trois fois? C'est ça su cuestión. Rafa? ¿Es que te ha compris? Alors, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends pas? Un petit peu, quoi. Pas beaucoup, non? Alors, maintenant, tu m'entends maintenant? Allô, allô, allô, tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Non, attends. On te rappelle, d'accord? On coupe et on rappelle. D'accord? Maintenant. On coupe un moment et on te rappelle, d'accord? Oui, oui, y'a pas de problème. Venga, a ver si on prend une bonne communication. Venga, on y va. Estamos intentando reconectar con Senegal. Aarón, entre otras muchas personas, son conscientes de la unión, del destino de Canarias y de África en esta etapa, en esta vuelta del camino, en la que, bueno, venimos de hablar la primera parte del programa del Sáhara, pero lo que está ocurriendo en África está muy conectado con Canarias, no solo porque la gente venga huyendo de la pobreza y buscando progreso hacia el norte y pase por Canarias para ir hacia el norte, sino también porque son empresas y poderes militares y económicos que ocupan África los que ahora empiezan a pasar por Canarias también para hacerlo. No sé si hay noticias de eso por los Gladiolos o por la Facultad de Bellas Artes, por ahí. ¿Sí, María? Sí, mira, lo que digo, que parece que hay una conexión, no solo de que vengan cayucos, sino también de que hay empresas que van a África para sacar recursos naturales y que llevan armamento. Llevan armamento y traen piedras preciosas, petróleo, etcétera, ¿no? Y que parece que van a dar un salto en esa doble explotación, venta de armas y transporte de armas, y por otra parte, extracción de materias primas, ¿no? Y que para eso están utilizando y van a utilizar mucho más todavía Canarias. ¿Es correcto? España es el segundo país mayor exportador de municiones del mundo. Es el que provee de las balas para matar. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. En la calle no se habla de esto, ¿no? No. No. No es un tema que interese ni que se debatan, ¿sabes? Muy poco entre la juventud, ¿sabes? Yo creo que de lo que se habla es de lo que va a pasar el fin de semana y cuál es el mejor o la mejor fiesta o tal. Pero de estas cosas la verdad es que no hay información. Bueno, sí, la hay, la tienes que buscar, pero así pública, general, que la gente habla, que hayan foros... No lo sé, ¿sabes? Pero sí vino por aquí Bill Clinton hace unos años, en 2005. Eso fue sonado, ¿no? Y el rey también vino, ¿no? Ahí creo que fue sonado. Sí, a ver. Bueno, con respecto a lo que decías de que se anunció cuando Bill Clinton vino aquí, ¿no? Porque está claro que Canarias se establece como una plataforma logístico-militar aquí en el Atlántico para lo que va a ser la neocolonización de África y la explotación de los recursos, materias primas y las personas que allí viven, ¿no? Entonces, que toda esa campaña informativa pro Estados Unidos, pues está claro porque se ha dado, ¿no? Porque se ha dado y no es otra cosa que el interés de las grandes superpotencias de colonizar África. No solo Estados Unidos, sino que hoy mismo, recientemente, esta mañana en los informativos salía como Inglaterra y Francia van a multiplicar el número de centrales nucleares en África. Yo creo que es una noticia importante porque nos estamos dando cuenta de que la energía nuclear, con todo esto del calentamiento global, con el tema del dióxido de carbono generado por la combustión de materiales fósiles, como el petróleo, pues ahora están dándonos como alternativa la nuclear, ¿no? Y África se convierte pues en un posible cementerio de grandes centrales precarias nucleares, así de claro. Así de claro. Yo creo que es un tema que hay que empezar a hablar. Yo lo oí esta mañana y me estaba informando. Y la verdad que sí, que en el norte de Marruecos también se prevé la instalación de centrales nucleares, Canarias estará afectada, toda la zona. Entonces, yo creo que la población debería un poquito ir dándose cuenta dónde estamos colocados también nosotros aquí, que somos un punto geopolítico muy importante. Muy bueno, Aarón. A renglón de lo que has dicho, ha habido una fuga radioactiva en Vandellós, en una central nuclear que está cerca de Barcelona, que han ocultado la verdad de los hechos. Están ahora mismo revisando a unas 900 personas que pueden estar contaminadas. Venga, pero hablando de cómo construir o cómo intentar con la solución, con los colectivos juveniles, de campesinos, de consumidores, con todos estos colectivos, construir con ellos, estar más juntos y empezar a difundir, ¿no? A difundir lo que hay. Así que bueno, la gente que esté ahora... Pienso que a través de la música unir las dos culturas, ¿no? Tanto allá en Senegal como acá en Canarias, yo creo que es un excelente medio, ¿no? Porque nos comunicamos muy bien cantando y sonriendo todos un poquito. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? De que sepamos comunicarnos de esa manera, ¿no? Con alegría, con entusiasmo, y que nos apartemos de la xenofobia y de todos estos comportamientos que son suscitados desde los poderes, ¿no? Desde los medios de manipulación y los intereses económicos. Nos quiere tener divididos a todos, ¿no? Y con el arte, ¿a ustedes se le ocurren maneras de hacer ese puente? Sí, más o menos. Yo creo que va también en la onda de lo que es la música, ¿no? ¿Sabes? Un compartir, un vivir con ellos, y también sirve como medio de expresión, ¿sabes? De que ellos puedan mostrar o, ¿sabes? Sus inquietudes y su lo que quieran ahí, ¿no? En murales y tal, ¿sabes? Sus represiones y un poco de expresión también con el muro. Hay un vídeo que nos ha hecho llegar a Madú recientemente. Ustedes creo que no lo han podido ver. Y que... bueno, si quieren lo ponemos. Es muy breve y es muy ilustrativo. Se trata de el presidente de la Asociación de Consumidores de Senegal. Se encuentra en una manifestación con otra gente haciendo una manifestación. La manifestación es porque los precios están muy altos. Entonces... lo que piden es que se reduzcan los precios, que se tomen medidas contra la pobreza. Y la manifestación es reprimida, pues como van a ver y como puede ver cualquiera que, si no consigue verlo, quiera conectarse con nosotros a través del 922-63-38-48 o bien del correo electrónico 63-38-48 o bien puentehumano@gmail.com. Es un vídeo muy corto y como tiene una musiquita de fondo, pues vamos a poner mismamente la musiquita de fondo que tiene, que en algunos momentos no es solo música. Bueno, pues de esa manera reprimieron una manifestación contra la pobreza, una manifestación pacífica, y Senegal está pasando por ser, ante los ojos de la comunidad europea, como si fuera el país más demócrata de África. Cosa que era así, pero está dejando de serlo en los últimos años y empieza a convertirse o a ir hacia... Vamos a ver, instituciones democráticas y procedimientos se están vulnerando por el actual presidente, para decirlo en un resumen, ¿no? Sigue siendo un país tranquilo y fantástico, sobre todo para los extranjeros. Y para la gente del lugar, pues viven en paz y en tranquilidad, pero ya ven que hay determinadas cosas que no se pueden decir. Sin embargo, persona, este colectivo, si tienen el apoyo nuestro para hablar y ser escuchados aquí, el gobierno allá termina por reaccionar. Porque la opinión pública, aunque esto lo sepa todo el mundo en Senegal, al presidente no le importa. Le importa la opinión pública en el extranjero. Porque son países débiles desde el punto de vista diplomático, y entonces cuenta más la opinión pública en el extranjero que la opinión pública en el país. Y bueno, no ha salido en la televisión, no ha salido en la televisión, pero entre la gente que lo hemos visto, si nos organizamos para hacer que puedan ser oídos a través del arte, de la música, de la presión, mandando faxes, mandando correos electrónicos a gente, imprimiendo y poniendo folletos, podemos conseguir que tengan un margen de acción que ahora mismo se les está negando, ¿no? ¿O les parece muy imposible esto que digo? No, y sobre todo sea posible o imposible, lo importante es que ahora estamos vivos y podemos hacer algo, y lo que hay que hacer es intentarlo. No preocuparse tanto en los resultados, sino en actuar en el momento en el que uno puede. Así lo veo yo. Sobre todo en actuar. O sea, como antes, cuando llamó Silvia, comentaba que habían ido 150 personas. No son tantas, pero es gente, ¿no? Y lo importante es que, bueno, que esas 150, próxima vez sean 300 y cada vez más. Para evitar que conviertan el mundo en un mundo con una policía, un sistema mundial de gobierno, una policía mundial que es la OTAN, y tres monedas, el dólar, el euro y falta definir la asiática. Eso es la pretensión de los neocoms, los teocoms, bendecidos por el Vaticano y God bless America. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, para evitar ser un muñeco en manos de intereses que son sangrientos, porque la vida de las personas, ustedes han visto el vídeo y se han dado cuenta que para detener a una persona pacífica hay como 6 o 8 unipoles de estos azules. Además, yo no sé por qué les ponen a todos el mismo color de uniforme y la misma bestialidad. Aquí en Tenerife hemos experimentado, no yo personalmente, pero sí un compañero ha sufrido una carga de estos señores que se suponen que cobran de nuestros impuestos, que están para defender a la ciudadanía. A protegernos, pues yo para protegerme un paraguas, oiga. Bueno, estas personas que han visto en Senegal manifestándose contra la pobreza lo han hecho también en Costa de Marfil, y ha ocurrido algo parecido en estas últimas semanas. Entonces, resulta que no queremos que la gente venga hasta aquí huyendo del hambre a través de cayucos y que tengamos un problema porque compiten con nuestros puestos de trabajo. Pero si la gente que está en su país trabajando para mejorar las cosas no recibe nuestra mano, nuestra ayuda, los otros continuarán viniendo. Es una regla de tres, es lógico, ¿no? Y bueno, eso creo que quien está ahora conectado aquí en este estudio y quien esté conectado a través de las ondas, si lo percibe, pues lo transmite y lo sigue transmitiendo poco a poco en el día a día, ¿no? Y aunque seamos pocos, cada vez seremos más. No sé, así lo veo yo. No hay otra, o sea, o nos damos la mano con ellos, con los que en su país están trabajando, con los que de verdad están trabajando, no con los políticos o con los empresarios, sino con la gente que está abajo intentando mejorar la estructura que los deja abocados a una pobreza irremediable, pues entonces o nos damos la mano o esto sigue así, sigue viniendo gente, sigue aquí la gente no sabiendo, no teniendo información para reaccionar y dirigiéndose hacia posiciones xenófobas. No hay otra opción. O nos comunicamos más o nos incomprendemos, nos ignoramos y nos bloqueamos y nos terminamos pegando todos. ¿no? Otra forma de esclavitud, ¿no, Rafa? La ignorancia es una esclavitud. También. Pero estas personas que están viniendo, todos sabemos positivamente que están siendo usados como esclavos. Es decir, perciben un salario entre un 60 y un 70% menor que pueda percibir un europeo, y puedo confirmar que un sobrino que tiene trabaja en una fábrica, todo el turno de noche son emigrantes sin papeles. Todo el turno de noche. Porque un europeo, trabajar una noche le cuesta mucho dinero al empresario. Eso es cierto. Y demás también que, ¿sabes? Los trabajos de los que vienen. Nos preocupamos por el viaje, pero realmente tampoco no nos interesa. Yo no había caído en eso, ¿no? En los trabajos que después desempeñan aquí, ¿no? Que son como los más bajos, incluso las mujeres, la clase de trabajo que hacen, ¿no? Vamos a ver, ¿alguien se ha cuestionado qué pasa con los motores de las embarcaciones que valen muchísimos, valen millones de pesetas esos motores, traen dos? ¿Dónde van esos motores? Nuestra página. Nadie sabe nada. Si han venido tantos cayucos y cada cayuco trae dos motores, ¿dónde están? ¿Los roban? ¿Los roban quién? La gente de aquí. O sea, al otro día se ha visto que llegó uno y pillaron la Guardia Civil a un par de tíos robando los motores y el gasolina y todo. Bueno, pues entonces... Todo hay negocio. ¿Verdad? No, esto... Entonces, entre nosotros, vamos, mi opinión, ¿no? Por lo que he podido ver y sentir y vivir, ¿no? De que si no nos concienciamos, no podremos evitar que haya un enfrentamiento. Ustedes, si toman conciencia, verán que alrededor de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, hay una cantidad de favelas, barracas, chozas. Cuando esa gente decida que ya lo tiene todo perdido y entren a saco, ya ha sucedido en Los Ángeles, ¿eh? No es una broma. Yo lo que digo no es que me lo invente, sino que ha sucedido. No lo podrán parar. No hay armas que lo paren. Así de claro. Es decir, y hay mentes perversas que les interesa esto. Hombre, yo creo que esto que está pasando es una... desgraciadamente, espero que el tiempo me quite la razón, una pequeña muestra de lo que el futuro nos va a traer, ¿no? O sea, esta gente tiene que salir de su tierra, de su país, de dejar a su familia, solamente por buscar comida, por buscar un poco de dignidad, ¿no? Entonces, esto quizás sea ahora en pequeñas oleadas, pero lo que tú comentas y demás, pues no sé qué pasará dentro de 5 años o menos, o 10 años, cuando se vean más abocados a la desgracia y tengan que que hacer a lo mejor barbaridades, ¿no? Meterse en una guerra u otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí los países, entre comillas, llamados desarrollados, tienen que tomar cartas en el asunto y bueno, o hacen algo así, o desgraciadamente creo que esto que nos parece ahora algo tan magnificado, tan... Vienen un montón de cayucos, viene un montón de gente. Recordemos que África es un continente muy grande y que vive muchísima gente más de lo que nos podemos imaginar y que el nivel de pobreza es inimaginable. Ya, pero bueno, vamos a ver. Fíjate bien, para que veas cómo es... partidista, la información, los caracteres mediáticos. Es decir, aquí la gente se pone las manos a la cabeza porque llega un cayuco con 200 personas que vienen en plan de visita a pedir trabajo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, nadie dice nada, como que en 24 horas Europa absorbe a 700 millones de personas. En 24 horas, con la ampliación de la Comunidad Económica Europea, señores. Y ahora, todas las perras que venían en este sentido, ahora tendrán que ir a esos países para que adquieran el mismo, lo más parecido a la calidad de vida que tenemos. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros, la milonga es la siguiente, oiga. Usted no interesa y usted sí interesa. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, y yo le digo, pero ¿usted quién es para decir quién interesa y quién no interesa? ¿Dónde estudian los hijos de los caciques de la política canaria? En Estados Unidos de América, señor. ¿Vale? Es cierto eso. Que es el país por excelencia que sabe manipular mejor a las masas. Lo que está sucediendo ahora, eso se cocinó hace 35 años, caballero. Hace 35 años. O sea, no es una decisión de hoy para mañana. ¿Vale? Y cuando entran, luego no se van. Y ellos entrarán aquí en Canarias y no se irán. Y convertirán Canarias en un polvorín, en un botiquín y en un supermercado. Para poder tener acceso más rápido y poder atacar más. Porque llevar las cosas de Estados Unidos a África les cuesta mucho. Y yo creo que Canarias siempre se ha merecido ser un lugar de paz. Un remanso de paz en el Atlántico. No tiene precio, caballero. No tiene precio. Y no tiene por qué haber sinvergüenzas ni canallas, que por cierto, recomiendo el sábado en ellas. Vayan a ver, vayan. ¿Es una obra de teatro? No, un coloquio que se va a dar en, no recuerdo, en un bar que hay. Hay en un libro, ¿no? ¿Verdad? Islas Canallas. Yo soy pesimista. Por naturaleza. ¿Pero sabes por qué? Porque una vez me dijeron si sabía lo que era un optimista. Yo dije, sí. ¿Y un pesimista? Digo, pues un optimista bien informado. ¿De acuerdo? Hombre, eso que comentas, supone que vendemos islas turísticas, ¿no? No tanto así. Siempre fue... hace años, cuando yo llegué a este archipiélago, hace 35 años... había un movimiento Mepayac, que era la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, y entre, bueno, pues no se desarrollaba cómo podía Canarias sobrevivir sin dependencias de la metrópoli de tal y de cual, ¿no? Y entre ellas se daba por hecho que podía ser pues la Suiza del Atlántico. Es decir, fíjense, Suiza, que es un país tan pequeño. Yo tuve la ocasión personal de conocer al hijo del ministro del Ejército del Aire, y el niñato, como era piloto, le pidió al papá que pusieran Phantoms, que son un avión de ataque militar americano súper rápido, y dijeron que no, porque nada más despegar ya entraba en Bélgica. Claro, es un país tan chiquito, por eso hacen relojes. Bueno, vamos a ver. Estamos ya en los últimos 10 minutos del programa. Hemos tenido muchas dificultades de conexión con Senegal. Hoy hace mucho viento y parece que se van las comunicaciones. Hay que insistir siempre para poder comunicar con África, porque no está fácil la cosa. No está fácil. Si estuviera fácil, no estaríamos trabajando en esto, seguramente. Correcto. Ya estaría hecho. Ojalá que en breve lo esté. Este sábado ocurrió algo maravilloso. Por primera vez hubo una conexión de la gente retenida en un centro de internamiento donde se retiene a los inmigrantes con el exterior. Y en esa experiencia participaron radios comunitarias, una radio comunitaria de Madrid que tenía cobertura sobre el centro de internamiento, una radio del País Vasco, una radio Valencia, una radio Barcelona, esta radio y otras dos radios más todavía de Madrid. Entonces, la página web donde la gente puede informarse de esto es sindominio.net. No, perdón, sindominio. No me hagan caso. Es Rompamos el Silencio. Rompamoselsilencio.net. En rompamoselsilencio.net pueden oír el programa entero, lo que se emitió durante 2 horas y media de programación, durante la manifestación que se puso enfrente del centro de internamiento de Carabanchel, que antes era una prisión y después pasó a ser una prisión de inmigrantes, ¿no? Un centro de internamiento para inmigrantes donde se puede retener en principio hasta 40 días. Pero durante la misión se revelaron un montón de cosas muy graves. muy graves, como por ejemplo que hay personas dentro en este momento que están retenidos por más tiempo, por 45 días, lo cual es completamente ilegal. Por lo menos esto es lo que ellos han testimoniado, ¿no? A través de un teléfono. A través de un teléfono llamaron y en la radio se escuchó y lo amplificaron a ciertas demás radios. Entonces Pili está buscando la página web para poner uno de los fragmentos de audio de lo que ocurrió ese sábado. Y antes de irnos también ya con eso, a ver cómo elevamos la moral. Porque nos han fallado las conexiones con África. Tenemos a Silvia desde Madrid diciéndonos que ay, en el Sahara está todo muy mal, que hay un peligro de guerra, que no sé qué. Venga, a ver, positividad, a ver, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Salva, María, Irichen, Cristian, Guasi, Carmita, Manolo, a ver, venga. Hombre, a mí me queda muy buen sabor de boca de haber aparecido hoy aquí, que ni me lo esperaba. Y encontrarme con tres personas que van a ir a Senegal el 29. Es decir, y que además veo que hay un contacto en Senegal, que gente interesante que canta y pone buen corazón y dice las cosas y avisa a los chicos allí de los problemas que hay y de lo peligroso que es este viaje. Y bueno, no podemos sonreír tampoco demasiado porque la vida es dura. Pero ya este encuentro y este ratito que hemos pasado aquí, las cosas que se han dicho, pues son importantes. Venga, bueno, más gente, a ver, vamos. Bueno, nosotros que vamos a ir a Senegal, afortunadamente. La verdad es que estamos muy ilusionados y contra, tenemos ganas de tener ese intercambio de culturas con esta gente, pues desde, bueno, todo lo que podamos aportar de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y sobre todo hacer de efecto esponja, ¿no? con todos ellos y después, bueno, pues transmitirlo con, bueno, aquí en la radio, con nuestros amigos y demás, y un poco acercar ese trocito de África que quede en nosotros a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Aquí en las islas. Yo propongo un cambio personal, ¿no? Que cada uno intente desde su propio ser cambiar su conciencia y abrirse al mundo, que somos todos, ¿no? Que somos nosotros. Y no sé. Y poco a poco supongo que si todos cambiamos individualmente, al final la conciencia colectiva cambia, ¿no? Wow, venga. Cambio interior. Cambio interior, ¿no? Claro. De cajoncillo, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? El cambio interior. Hay que animar a esta gente que se venga a las tertulias, ¿eh? Sí. Claro, tío. Venga, a ver, Guasi, Carmita, ¿cómo lo ven? Pues no sé, yo hago un llamamiento para que todas las personas que me están escuchando y más, que puedan ayudarnos para que nuestro sueño se cumpla, que en este caso es ir a Senegal, que estamos trabajando muy duro, que tenemos muchas ilusiones y nada, que los animo a todos a que nos ayuden. Las instituciones que... que se enrollen un poco más, ¿no? Que rueguen el bolsillo. No se están enrollando todo lo que tienen que enrollarse. Nos está costando muchísimo y bueno, Guasi, Carmen lo sabe, la verdad es que económicamente es una inversión importante, pero la verdad es que, de hecho, hay compañeros que no van a ir desgraciadamente por este tema económico y, bueno, porque hay gente de otras islas que bueno, que está aquí con subsistiendo o malviviendo para estudiar y hacer algo más y, bueno, no puede dar ese puntito más para poderse pagar el viaje. Y bueno, la verdad es que a día de hoy, que yo sepa, no hemos tenido absolutamente ninguna ayuda externa a lo que es el centro y a nuestro trabajo personal. Entonces, sin embargo, es una experiencia piloto lo que ustedes están planteando, ¿no? Es decir, van a conocer a gente animadora sociocultural de diferentes facetas en África, en un lugar en concreto, además muy afectado por algo que nos vincula, que es la inmigración, y van a hacerlo como profesionales, ¿no? Sí. Durante su formación, sí. Con formación profesionales en animación sociocultural. son pioneras y pioneros. Hombre, pioneros entre comillas, un proyecto que se hace anualmente. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, la gente que está en segundo ahora, que el año pasado estuvo en primero, fueron a Bilbao y ahora los recibimos nosotros, ¿no? Pero es cierto que este tema tan candente y de rabiosa actualidad como es la inmigración, por supuesto que somos pioneros y yo me siento muy afortunado. Yo, por ejemplo, que yo no voy a Senegal, estoy dejándome la carne por mis compañeros para ayudarles económicamente, para que se puedan ir y aunque sea cuando lleguen, pues que vengan con una nueva experiencia, que yo creo que será inolvidable. Y ya el año que viene, pues a ver si ya poco a poco se va animando más gente y va haciendo un proyecto integrador con ellos, porque eso, para mí es que es una bomba. Bueno, a Carmita tienen que mimarla, vamos. Está dejándose la piel por los que pueden ir. Vamos, hay que hacerle desde allá, llamarle por teléfono, conexiones. Y ella aquí a reportar en la radio y por aquí y por allá, ¿no? Que sí, le manden vídeos y de todo desde allí. No, sí, hay que mandar un saludo muy fuerte a los compañeros, que bueno, espero que nos estén escuchando, pero trabajan mucho, sobre todo los que no van a ir al viaje, que están aportando bastante y bueno, pues agradecidísimo, porque al fin y al cabo vamos, los que vamos a ir nos vamos a beneficiar de ese trabajo. Venga, pues vamos a escuchar un poquitín, porque vamos a intentar entender lo que esto significa, lo que vamos a escuchar. Ventanas están todas cerradas. No hay posibilidad de cerrar todo. Ahora no podemos salir acá. No hay posibilidad de ver el sol nunca, ninguna oportunidad. Solamente tenemos horario cuando nada más para salir en un 4x4, la parte de afuera. Pero que no podemos porque estar mucho tiempo afuera, porque a veces las chicas pobrecitas no aguantan y salen a mear afuera y a veces ya no podemos aguantar tampoco ni el olor. Uh-huh. Todas esas cosas tenemos que estar aguantando. Y estáis muy unidas. Estáis unidas en todas unidas. En estamos acá. Paraguayas, brasileiras, dominicanas, de todos los países. No, fíjate que no es justo. Estabas nombrando recién países de Latinoamérica. Imagino también que habrá gente africana y asiática. También. Uh-huh. No sé si queréis. Venezolanas. No sé si. Colombianas, bolivianas. Sabéis que desde hace un ratillo estábamos intentando que vosotras desde aquí, desde este teléfono y como decía Rafa, esas cuestiones de la radio, que oyeseis un poquito a través de los micros lo que está sucediendo afuera. Vamos a intentar ver si se puede oír algo, ¿sí? Para que escuchéis esos gritos. Pero Pausa. Eso es que hay... No sé qué película es. No sé qué película es. Todavía no ha llamado a nadie por la película antes. Bueno, esto que estamos oyendo ahora son mujeres que están dentro de un centro de internamiento y están por un teléfono hablando con la radio que está transmitiendo lo que ellas están diciendo en ese momento en directo. Esto ocurrió el sábado pasado en Madrid y estábamos ampliándolo aquí y en esos otros lugares que les he dicho. Bien. Es la primera vez que ocurre. ¿Pero son solo mujeres? No. Hablaba solo de mujeres, ¿no? No. Hay un módulo de mujeres y un módulo de hombres dentro de este centro de internamiento, que es el de Carabanchel. En Tenerife hay otro, en Hoyafría hay dos, en Gran Canaria y uno en Fuerteventura. Hay cuatro en Canarias, cuatro centros de internamiento donde no puede entrar la prensa, no pueden entrar las ONGs y donde ocurren cosas que no deberían de ocurrir pero que nadie puede ver. Ahora empezamos a oír cosas dentro del centro de internamiento. Es el gran salto que hemos dado este fin de semana, toda esta semana pasada. Vamos a por otro audio. 2 años le costó ahora. Estábamos aquí en una situación muy pésima, muy mal. ¿Entiendes? Estamos pasando aquí por un momento triste, penoso, ante la luz del mundo, ¿me entiendes? Diga. Le estamos escuchando, cuéntenos. Diga. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Cuéntenos que cómo están los ánimos actualmente, cómo están las cosas allí, cómo se sienten. Oye, la cosa aquí ahora mismo está bastante crítica, está mal la situación. Donde nosotros dormimos, tenemos que orinar, tenemos que cepillarnos, si nos da... Estamos en contacto con la gente de allá. Oye, si nos da deseo de ir al baño de noche, tenemos que evacuar ahí mismo en funda, porque... No podemos, después que llega una hora exacta, no podemos hacer nada, tenemos que hacerlo todo dentro de la celda. Sufrimos maltrato psicológicamente y verbal, físicamente. ¿Entiendes? Yo como mayormente, el otro día me mandaron al avión, me sentía mal, sufro de úlcera sanguínea y tengo hasta problemas un poco cardíaca. Y le dije a la persona que me sentía mal, que mi corazón se estaba elevando, mi corazón estaba poniendo muy agresivo, fuerte, latiendo, me sentía mal. Y la persona comenzaron a pegarme porque tenía que subirme obligadamente en el avión. Y cuando bajé comenzaron a darme golpes, lo puedo señalar a los policías de extranjería. Eran dos policías de extranjería y comenzaron a pegarme por el cerebro, me dieron un golpe por la cara. Me dieron con el me dieron con un batón también por parte donde no se podía anotar los golpes. Y desde ese día un dolor de cabeza que no se me quita. Y aquí todos estamos sufriendo bastante. La comida muy mala, no se puede comer la comida. Si uno se enferma, pues a uno no lo llevan al médico. Y el médico, si logran llevar a uno al médico, el médico no atiende a uno bien. Y la medicina no se la dan a uno. Tenemos que pasar aquí, como quien dice, tenemos que nadar el brazo, ¿me entiendes? Porque nos tiran, como quien dice, nos tiran del barco para que nos ahoguemos. No nos dejan pasar nada a la familia, solamente nos dan 5 minutos. La ropa tenemos que, si se nos ensucia, tenemos que quedarnos con ella sucia porque no tenemos ni dónde lavar nuestra ropa. ¿Entiendes? Duramos 40 días sufriendo, llorando. Esto fue peor que una cárcel. Aquí, las personas, si pueden entrar aquí, notarán que todos los que estamos aquí estamos con el rostro decaído. Nuestros familiares, nuestros hijos están solos. No hay quien nos lo atienda porque si la esposa tiene que trabajar, ¿quién se quedará con otros hijos? ¿Me entiendes? Bueno, la buena noticia es que estas voces estaban contenidas, retenidas con el resto de las personas que están dentro de esos espacios desde hace muchos años, y por primera vez empiezan a salir fuera esas voces. Así que en la rueda de prensa que se dio esta semana pasada en Lanzarote y en Tenerife, donde había asociaciones de inmigrantes y asociaciones de apoyo a inmigrantes que pedían acceso a centros de internamiento, pues ahí se puso un audio de estos, un audio anterior, en este caso del mes de diciembre, de una mujer, y ese audio abrió el informativo de la primera cadena en Canarias y de Antena 3. En el caso de Madrid hubo declaraciones durante toda la semana, hubo una huelga de hambre, en la prensa salía lo que decían los movimientos sociales y también lo que decían las ONGs, pero también lo que decía la dirección del centro, la dirección policial del centro, que decía que había dos personas en huelga de hambre cuando la gente que está dentro dice que había más de 40. Entonces esas diferencias, es posible, hay una opinión de dentro que está saliendo fuera. Ese es el gran salto que hemos dado adelante y estamos celebrándolo. Estamos celebrándolo. Ahora solo es tener capacidad de escucha y capacidad de reclamar juntos y de hacer juntos que las cosas funcionen de una manera transparente, como mínimo. Pero ahora tenemos la herramienta que es la comunicación, el contacto con la gente que está dentro. Podemos trabajar al mismo tiempo desde adentro y desde afuera. Por ejemplo, sabemos ahora, un correo electrónico nos acaba de llegar, que han reanudado la huelga de hambre que dejaron el sábado y que han pegado a una chica marroquí, según cuentan los familiares. Por lo menos 5 personas han vuelto a proclamar una huelga de hambre en el interior del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Lo refieren familiares de personas internadas. Vale, pues estas informaciones ya están saliendo. Ahora, que la gente fuera lo sepa o no, es trabajo de todos. Pero el primer paso, que es el más importante, se ha cumplido. Así que enhorabuena por la gente que lo ha conseguido en Madrid, en Barcelona, en Tenerife, en todas partes. Felicidades. Felicidades. Tenemos además el verdadero otro mundo posible, la verdadera ONU, ahí dentro. Está la gente de todas las nacionalidades. Estamos pidiendo solo entrar a construir junto con ellos otro mundo. ¿Lo conseguiremos? Seguro que sí. Que sí, que sí. A ver, un poquito de música. Nos vamos despidiendo, Manolo. ¿Eh? ¿Nos vamos yendo? Manolo baila sin música y todo. Venga, que no decaiga. Que no decaiga. Ánimo. El mundo no se parió en un día. Venga, contacto para ayudar a la gente de los gladiolos que viaja a Senegal el 29 de mayo. Contacto, venga. ¿Qué quieres que te diga? Claro, un correo electrónico, un teléfono. ¿Dónde puede llamarnos la gente? Pues puede llamarnos al 647-955-846 o mandarnos un correo a tasoc-0708@hotmail.com. Repetimos, venga. Repetimos. Más rápido. Venga, alguien de ustedes, va. Venga, teléfono. Teléfono 647-955-846 o el correo TASOC, Tenerife, Alemania, Sevilla, Oviedo, Canarias, -0708@hotmail.com. Ahí, si quieren echarnos una mano, cualquier cosa, sugerencias, apoyarnos en cualquier historia, pues agradecidísimo. A ver. También pueden otro correo electrónico, tasoc@hotmail.com. Venga, y también tienen ustedes un blog, ¿no? En el centro. Sí. Deutasoc, Deu, de Dinamarca, España, Tasoc. Lo ponen en Google y 0708.blogspot.com. Wow. Okay. Deutasoc0708@blogspot.com. También así ponen en Google Deutasoc0708, aparecen unas fotos nuestras y trabajos que hemos hecho, que, bueno, podéis echar un vistazo, está genial. Venga, colectivo artístico, ¿quieren contactar? Pintando al mundo. ¿Quieren llamar a la gente también? No sé, chinijodelmillo.blogspot.com. Chinijo del Millo. Estamos con la del blog, ¿no? Ahí. Perfecto. Chinijo del Millo. Chinijo, sí, chinijo. Niño chico en Lanzarote, ¿no? Pues chinijo del Millo. Tal cual. Venga, pues. Un abrazo a todas y a todos. Lo mismo para todo el mundo. Hasta luego, gracias. Chao.